37 minutos nos separan de las 5 de la tarde y damos pie a esto que es Mundillo Feminista de la mano de Julia País. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Lola? ¿Cómo le va a todo el equipo? Bien, espero acá estamos todos, ¿eh? Bien, bien, completo. Me parece que está gustando ya esto de empezar a charlar entre nosotros y de construir algunas cosas. Me pareció que la semana pasada había interpelado realmente, le había pegado fuerte a un integrante del equipo. No sé si les pareció lo mismo. Sí, sí, sí. Al recontra Machirulo de Hernán. Buah, no, perdón. Es feo lo que está diciendo. Horrible, horrible, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar hoy, Julia? Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando, bueno, ya la anterior en realidad, de cuestiones de belleza, entre comillas, de estereotipos. Después, el martes pasado también nos centramos muchísimo en esta cuestión de los cuerpos, de las cuerpas, de los privilegios. Y les anticipaba que, bueno, primero que estuviéramos pensando un poco en casa, a ver qué era lo que nos molestaba, si es que algo nos molestaba de nosotros, si algo odiábamos hasta llegar a odiar, qué es lo que sucede. Y les decía que iba a hablar de algo puntual. La semana pasada me preguntaron qué pasa con la tapa de la revista, creo que era Cara. Hola, hola. Son todas medias garcas, pero... ¿La estás saludando o es el nombre de la revista? No, la revista... revista Hola. ¿Julia? Hola, la revista Hola. No lo banco ni para atrás ese chiste, pero no importa, te quiero igual. Habla vos, ¿eh? Es tu jefe. Sí, Lola. Me preguntaban si íbamos a hablar de la etapa de esta revista donde se mostraba la hija de la reina máxima de Holanda y esta etapa que indicaba plus size, y me surgió el tema del gordo odio. Y decimos, ¿qué es el gordo odio? Bueno, ya que veníamos hablando bastante de la cuestión de las cuerpas, invité a una amiga hoy. No sé si le damos el permiso, si ustedes me dan permiso, traje a una amiga. Todo suyo, Julia, llévelo. Perfecto. Ámbar está ahí del otro lado, Ámbar Pino, que es ilustradora, que es feminista, militante de feminismo urgente, que le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Ámbar? Buenas tardes. Hola. Hola, Ámbar. Hola, Juli. Hola, equipo. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, Ámbar milita mucho esta cuestión, es una de, para mí, las referentes a las primeras que voy a leer cuando veo estas tapas horrorosas, cuando veo debates de este estilo, y la quería traer hoy para que nos cuente primero un poco de qué es esta palabra que vemos en todas partes, el gordo odio, porque a veces aparece como gordofobia. ¿Qué es esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gordo odio? Bueno, yo en realidad no soy una gran referente, simplemente soy una gorda que ha vivido estas cosas. Y obviamente me he interesado por el tema porque me afecta y porque vi que afectaba a un montón de gente, ¿no? Hay diferencia con el gordo odio y la gordofobia. Tal vez la gordofobia no está buena usarla porque también no es que es fobia y, bueno, alguien no lo puede controlar. Como, no sé, salir de tu casa, tenés fobia. El gordo odio se expresa más fácil, ¿no? Porque es el rechazo a la gente gorda en diferentes situaciones. Tanto perspectivas, o sea, ideas que tenemos de los gordos, por ejemplo, son vagos, impulsivos, no pueden dejar de comer, toda esa porquería. y también... el gordo odio que se implanta en otras situaciones, como puede ser la salud, el trabajo, diferentes situaciones que realmente afecta y que tal vez no lo vemos, que tal vez no es tan obvio, pero es mucho más grave incluso. Bien, vos decís, porque soy gorda, no sé si se referente, pero soy gorda. Y siempre de chicas nos han enseñado, no digas la palabra gorda porque es ofensiva. Yo te puedo llamar gorda, yo puedo llamarle a alguna persona gorda, ¿cómo se puede utilizar este término, digamos? Se está tomando un poco más en valor, ¿no? Se está invitando la cuestión de la palabra gorda. Es complicado, a ver, yo por si acaso no iría con decir, vos que sos gorda, pues tal vez a otra persona no le gusta ser llamada gordo. Porque durante mucho tiempo fue utilizado como insulto. Pero así como los homosexuales en algún momento empezaron a utilizar, bueno, yo soy puto, no es lo mismo que vos, Paqui, vengas y digas, vos puto, porque es rarísimo. Pero bueno, también para los gordos nos tratamos de apropiar de los insultos que utilizamos. Y además realmente es un adjetivo. O sea, esto es gordo, bueno, yo soy gordo. Y también lo mismo de diferenciar de que no es que yo estoy transitando una gordura, yo siempre fui flaca y un día engordé y chau, y estoy gorda. No, soy gorda porque toda mi identidad se basa en ello. Yo crecí siendo gorda o transité durante suficiente tiempo como para notar la discriminación sufrida a partir de ser gorda. Entonces, también eso, no estoy gorda, soy gorda, y bueno, y todo lo que conlleva serlo. Y a quienes discuten esto de la cuestión sanitaria, ¿no? Porque está mucho el activismo gordo, que ahora tal vez contemos un poco de qué se trata, pero quienes se oponen dicen, no, bueno, porque ser gorda o ser gordo o ser gorde no es algo sano. ¿Qué decimos claro. a esto? Ay, no, eso me da una bronca bárbara. Primero, también negando la existencia. Ay, no, si mostrás una gorda, estás haciendo una apología a una enfermedad. Bueno, no es una enfermedad, es un factor de riesgo, como puede ser el sedentarismo. O sea, una persona que trabaja todo el día y no hace ejercicio tiene las mismas posibilidades por factor de riesgo que una persona gorda. Además esto, decir que una persona está enferma solamente por un número en una balanza no es suficiente. Vos para decir cuán salubre es una persona en comparación a otra, tenés que hacer miles de análisis. Una persona flaca puede tener desequilibrio hormonal, puede tener unas falencias de nutrientes, puede tener problemas en los huesos, diferentes cosas que tal vez el gordo no, pero vos ante la mirada y lo que te inculcaron de que algo es sano y que no, te decís, a esta persona gorda es enferma y esta persona flaca es sana. Y tal vez es todo lo contrario. Así que chicos, mucha bronca. Sí, me noto bastante enojada. No sé si en el estudio quieren también hacer alguna consulta, porque es un tema súper atrapante que está, aparte, en este momento discutiéndose un montón, ¿no? Aparecen blogs, aparecen todos los sitios en Twitter, en Instagram. No sé si han visto la cuestión del gordo odio o la discusión en sí que se está dando al respecto. Sí, me parecía muy interesante en principio la diferenciación que hacía Ámbar sobre la gordofobia, porque claro, uno por ahí repite cosas que va leyendo y es cierto, ¿no? Si uno lo pone en esos términos como que es una fobia, parece que alguien pudiera tenerle fobia a otra persona por sus características físicas. Claro. Eso en primer lugar. Y después, también me parece que todo, sea gordo o gorda o lo que sea, digamos, todo está puesto en la adjetivación sobre el cuerpo del otro, de la otra. Esta necesidad de opinar o de decir algo sobre los cuerpos. Me parece que un poco por ahí pasa el tema. Sí, además de una de las cosas que siempre se dice es, yo no le debo la salud a nadie, yo no le debo mi cuerpo a nadie, mi cuerpo es mío y la posibilidad de cambiarlo, transformarlo, mejorarlo, entra en lo que yo quiero hacer. ¿Por qué tiene que ser cuestionado y adjetivado y además impulsado a transformarse por los deseos de los demás? Es raro. O sea, ¿por qué vos no le pedirías esto en otras situaciones a otra persona? Ámbar, te vas a adelgazar, te va a hacer bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees que tiene que ver con una construcción social? Esto de, digamos, esos parámetros que se establecen sobre lo que uno puede esperar del cuerpo de las otras personas, ¿crees que tiene que ver con una construcción social? ¿O cómo, sí, cómo se forma? Sí. Es todo cultural. La verdad que la mirada de los cuerpos ha variado durante mucho tiempo, a lo largo del tiempo, digamos. Si uno mira los cuadros de los artistas a lo largo del tiempo, puede ir viendo cómo ha variado dependiendo lo que se transita en esa situación. O sea, yo estudié diseño, entonces algo de arte, historia del arte lo he visto y veo los cuerpos cambiando, incluso en poco tiempo. Si uno mira a Marilyn Monroe, era una bomba sexual en los 60 y hoy tal vez estaría gorda, o en los 90, sobre todo que en los 90 estaba de moda Kate Moss, por ejemplo. Entonces, los cuerpos varían, la percepción de lo que es sano y bueno y atractivo cambia, y también tiene todo un trasfondo cultural de lo que se representa como lo que está mal. También, por ejemplo, en una época, en 1800, ¿no? Cuando se empezaron a traer esclavos de África, mostraban, por ejemplo, mujeres africanas, es muy historia, pero bueno, y mostraban que las caderas y los culos eran más grandes. Entonces, la representación que empezaron a tener los europeos de algo que no les gustaba hacer era que tener culo y tener caderas grandes era de esclavo. Entonces, no me quiero parecer a esto. Y la europea blanca quería ser delgada y diferenciarse lo más que se pueda de esos cuerpos que para ellos eran inferiores, ¿no? Entonces, ¿cómo ha calado también la forma de los cuerpos a través de la raza, a través de la clase? Y lo que me tiene que ser bueno también tiene que ser blanco, hegemónico, alto, cuando en realidad, tal vez, acá ni siquiera no nos parecemos en nada a los europeos. O sea, es una locura. Nosotros, una de las cosas que siempre se dice, el argentino se cree blanco, flaco y alto. Y la verdad es que somos bastante marrones, redonditos. así que sí, hay un trasfondo cultural que atraviesa un montón de situaciones. Ámbar, la última columna, la última conversación, la última charla que tuvimos con Julia, un poco nos hacía el juego preguntándonos, hablábamos sobre el tema de los cuerpos, la hegemonía, ¿no? La supuesta belleza y demás, y nos hacía un poco por ahí el juego de si a nosotros como hombres nos pasaba o nos veíamos algún tipo de semejanza con las mujeres en ese caso, ¿no? En la cuestión de los cánones de bellezas hegemónicas y demás. Te pregunto a vos, digo, ¿hay algún tipo de diferencia entre odio a mujeres gordas que a varones gordos? Bueno, a ver, la situación de la discriminación a nivel laboral, a nivel, por ejemplo, una de las cosas que veía, charlamos hoy con Julia, si vos tenés que hacer entrevista a diferentes personas, también uno depende en diferentes trabajos, busca ciertos cuerpos. Y también la idea de que el gordo es vago, para un trabajo, obviamente, no es tenido tan en cuenta como una persona delgada. También la posibilidad o la idea que nosotros tenemos siempre de que una persona gorda está enferma, bueno, chao, no la necesito. Entonces, también hay una discriminación hombres y mujeres a nivel laboral. A nivel salud también, ir al médico para un hombre gordo y para una mujer gorda, viene el mismo discurso, tenés que adelgazar. Para adquirir una prepaga es más caro si uno tiene sobrepeso que si es delgado, una prepaga, ¿no? O el transporte. Pero también a nivel deseo, a nivel la idea que se tiene de una mujer gorda y un hombre gordo es diferente. La discriminación que se sufre es también para responder con una cierta hegemonía que va a través de lo cultural y no tanto de las estructuras que te estaba nombrando anteriormente, ¿no? Sí. Es difícil salir a la calle siendo una mujer gorda y tal vez siendo un hombre gordo pasa por otro lado. Claro. Hay una discriminación que impacta a todos los géneros, sí, seguro. O sea, esta discriminación de gorda no discrimina género, lamentablemente. Pero sí hay una diferencia. De las mujeres es diferente. Así como nos indica que nos tenemos que estar depiladas, que tenemos que maquillarnos, que tenemos que tener el pelo de tal manera, también se nos indica que tendríamos que estar delgadas como para atraer a otras personas, ¿no? Y otra cosa que no se dice, ¿no? Pero también el deseo de las personas, de los hombres, puede pasar de que te gusten las chicas que están gordas, que haya un chico que realmente te atrajo esta persona porque es sumamente interesante. ¿Qué pasa cuando vos tenés que presentar a tu familia o tus amigos? En la mirada de las otras personas, ¿cómo te va a gustar una mina gorda? No está tan mal, ¿qué te pasa? Bueno, también pasa por ahí, ¿viste? Es raro, es una situación incómoda que nos pasa a las mujeres a veces, de que no merecemos el deseo. Bueno, y claro, ahí hay. Fíjate cómo entre los propios hombres se castigan después, como el Kun Agüero es el come gordas. También llega a pasar esta situación, ¿no? No, y ahí con lo del tema del deseo, o sea, con lo último que marcaba, me parece que hay como otra columna, ¿no? O sea, como otra charla enorme. Julia, y nada que ver, pero está buenísimo, nada que ver. Para Julia. Claro, sí, de última que se enroque Julia. Che, buenísimo el Instagram y todo el laburo que tenés. Perdón, pero eso es re de chumba. Ay, y ya totalmente aparte. Pero mientras zarpado. Hacíamos la columna. Claro, como para ubicar cara. Perdón, sí, no. Dice que muy bueno el Instagram. Bueno, chicas, ¿les queda algo más por ahí? Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero súper completo lo que nos estaban contando. Si hay algo más que quieran decir antes de cerrar. Yo creo que lo podemos estirar muchísimo más tiempo, seguramente lo adentremos la próxima semana. Búsquenla Ámbar Pino ahí, o Ámbar Violeta, ¿no? Arroba Ámbar Pino. Ámbar.violeta.pino. Eso. Pará. No, porque estoy mirando de verdad, pero porque Ámbar, aparte me. ¿Hiciste un mural en Rawson y Chaco? En la casa de mi vieja. Sí, ay, pobre. No. Sí, un mural muy bueno. La cara de una amiga, sí, pero. Ahora pero me. Ya le pusieron una bandera celeste. ¡Posta! Hermosísimo. Oh. Bueno, lo modificaron. Gracias, Julia. Gracias, Ámbar. Nos reencontramos la semana que viene, Juli. A ustedes, abrazo. Hasta luego. Chao.